Van a empezar las fiestas de Navidad. Somos peruanas cantando y a todos vamos a alegrar. Vamos a que nos recuerden el más remoto rincón. Se escucha en la noche buena los aires de un jarandón. Te quiero ver, Nicole. Felicitar. Esto es Navidad, ya todos nos va a alegrar. ¡Qué lindo! Somos peruanas cantando aires de felicidad. Toma ahí, toma ahí. Se acerca la Navidad, así, ya todos nos va a alegrar. Oigo, oigo. Somos peruanas cantando aires de felicidad. Van a empezar las fiestas de Navidad. Somos peruanas cantando y a todos vamos a alegrar. ¡Qué bonito! Y con esta ya nos vamos, sí, mi amor, con tremendo jaralón. Sí. Esto es Navidad criolla cantando del corazón. Y a todos nos va a alegrar. Toma ahí, toma. Somos ahí peruanas cantando aires de felicidad. Se acerca la Navidad, y a todos nos va a alegrar. Somos peruanas cantando aires de felicidad. Se acerca la Navidad, y a todos nos va a alegrar. Somos peruanas cantando aires de felicidad. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

Disfruta las dulces melodías que solo te ofrece ACP Radio. Cantemos todos alegres, porque el amor ha nacido. Cantemos todos alegres, recibiendo al Salvador. Feliz Navidad. Alegría. se nace el niño en el portal de Belén. Alegría, alegría, alegría y placer. Esta noche nace, nace el niño en el portal de Belén. A la casa, Pepe, Marco, Oaxacas, unidos en el hogar, con bastante sopita del niño. Dieron al niño un cucharito, no se la quiso comer. Y como estaba tan dulce, se la comió San José. Sopa le dieron al niño, no se la quiso comer. Y como estaba tan dulce, se la comió San José. Vamos al portal, me toca a ti. Con su resplandor, que salga la luna llena y el hermoso sol, el que nos alumbrará con su resplandor. Alegría, alegría, alegría y placer. Esta noche nace el niño en el portal de Belén. Alegría, alegría, alegría y placer. Esta noche nace el niño en el portal de Belén. Alegría, alegría, alegría, alegría y placer. Esta noche nace el niño en el portal de Belén. Sopa ya le trajo al niño a mamá, y San José dice que se la comió. Dulcecita estaba en el portal, en el portal, en el portal, en el portal, en el portal, en el portal, en el portal. AQP Radio, calidad estéreo para una audiencia muy exigente. Duerme el niño. noche de paz, noche de amor. Una virgen celestial en sus brazos nos trae a Jesús, inundando la tierra de luz. Gloria, gloria María y aquella madre de Dios. Radio Coupé con la mejor música para usted. campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás el niño en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Verás el niño.